Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles más. 104 días de aislamiento obligatorio, de cuarentena, de centena, de... bueno, llámenlo como quieran. Y acá estamos, haciendo el programa de una forma diferente, como lo venimos haciendo ya hace más de 3 meses. Gracias a la gente que hace que este programa salga al aire, a Leandro, a Soledad, a Gustavo, a Dayana, allá en la tribu, que son los que colocan el programa, y acá que me acompaña a Camilo, que después por supuesto va a ser la columna y va a charlar un poco con nosotros de cine. Quédense, hoy tenemos un programa con bastantes notas. Hemos estado hablando con gente que han movilizado en estos días. Estuvimos hablando con la gente de Músicos Organizados, que reclaman un ingreso. Estuvimos charlando con la gente, los docentes universitarios, que junto con algunos docentes de secundario y primario hicieron una caravana el día de ayer. También la columna con Eugenio Semino, en este caso explicando lo que él piensa que tendría que haberse hecho para que los jubilados o para tener un poco más de certidumbre, es decir, para que no haya tanta incertidumbre. Así que bueno, de todo eso y otras cosas más vamos a estar hablando en el programa, así que te digo que te quedes, ¿no? Bueno, una cosa que no quería dejar de comentar, porque en general nosotros no somos, siempre lo digo cada vez que toca algún caso especial, no somos aquellos de que hacemos necrofilia en el programa, porque creemos que uno es cuando se muere igual que era cuando vivía. Uno lo piensa así. Hay toda una idea que tiene que ver más por ahí con lo religioso, que es que la gente es mejor que cuando se muere, ¿no? Empiezan, este era mejor, empiezan a hablar los que hacen la necrológica. Pero yo en este caso quería hablar un minutito nada más de que falleció así, sin que fuera muy instalado, el Hermes Wiener. Un par de veces intendente de Rosario, gobernador de Santa Fe, y realmente ha sido uno de esos políticos, más allá de coincidir o no coincidir con sus ideas o con lo que él haga, pero ha sido uno de esos pocos políticos, muy pocos políticos, que nunca ha tenido una acusación de corrupción, por ejemplo. Y claro, esto tendría que ser lo normal. Cada vez que alguien fallece de la clase política, uno tendría que decir, bueno, ni tendríamos que hablar de eso, porque la idea que uno tenía en su momento de la política era que la política era para cambiar las cosas, para que la gente viva mejor, no para enriquecerse. Y hoy vemos todo lo contrario, inclusive en políticos muy jóvenes que ya utilizan la política como un trabajo o como un conchavo, y que hoy te pueden decir una cosa, mañana otra, y que aparte pueden meter la mano en la lata, y después te van a decir que hay un lawware que los persigue judicialmente, como pasa con el caso Cristina, Vudú, De Viro, etcétera, etcétera, y algunos más jóvenes también. Pero bueno, por eso quería reivindicar a Hermes Wiener. Hace un par de años lo vi, estaba dando una vuelta por uno de los barrios de allá de Rosario, estaba en Rosario y lo vi, estaba mezclado ahí entre la gente y ningún problema. Todos los que lo conocen en Rosario dicen y saben que vive en la misma casa, ha sido médico, vivió de su profesión y también de cuando le tocó gobernar, y habrá hecho bien algunas cosas, mal otras, pero realmente no quería dejar de reivindicarlo, porque es una de esas raras avis de la política. Bueno, dicho esto, hoy por supuesto vamos a hablar de todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en principio, porque después lo vamos a profundizar más. Hoy ya tenemos una cuarentena diferente, un aislamiento diferente, más controlado, más policía en la calle, más gendarmería en la calle, más prefectura en la calle, sobre todo en el AMBA y en alguna otra provincia como Chaco, Río Negro, donde todavía el virus también está caminando fuertemente. Y realmente a mí me preocupa, porque estaba viendo y que se va a volver a la etapa inicial, y en la etapa inicial hubo 10 millones de notificaciones por infracciones, gente demorada, autos secuestrados, hubo más de 90.000 detenidos por violar, entre comillas, la cuarentena, y me parece que no sería bueno que con esta cuarentena se incentive mucho la represión, y sobre todo una represión con consenso, ¿no? con aquellos sectores que en una época estaban tan preocupados por lo que hacían los gendarmes o la policía, y ahora se preocupan un poco menos o mucho menos, incluyo sectores de derechos humanos. Así que espero que la represión no sea una constante, y que aparte quedó demostrado, porque si evidentemente tienen que prorrogar esto, ha quedado demostrado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la gente estaba en la calle, quedó demostrado que era muy difícil de controlar, más allá de tener a los organismos de seguridad. A mí es algo que me preocupa. Me preocupa en la ciudad, porque ya uno estuvo viendo todo lo que ha pasado durante la cuarentena, los muertos que hubo por la policía, por la gendarmería. Así que me parece que hay que que esperemos que los organismos de seguridad se manejen no como se suelen manejar, de otra forma, para que no haya problemas. Porque, bueno, y vinculado a este tema, les quería contarles algunas cosas que han pasado en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, fue asesinado por la espalda Fernando Scalzo en el barrio Rivadavia el 18 de junio. El hecho está confuso, todavía no se sabe bien. Algunos dicen que participó de un robo. Si participó de un robo, pongámosle que participó de un robo, no se lo puede fusilar por la espalda, sobre todo que se comprobó que no tenía armas ni nada por el estilo, y aparte le tiraron por la espalda. Por esto hay un procesado, un gendarme, Diego Rocha, pero que ha sido excarcelado, y otros dos gendarmes también están imputados y están excarcelados con una caución, han tenido que pagar 100.000 pesos y con eso salieron. Ahí otra de las cosas que me preocupa, me preocupa también porque me preocupa dentro de este marco de la cuarentena que está haciendo florecer buchonaje y escrachadores todos los días, ¿no? Me preocupa que hubo una movilización en el barrio Rivadavia, que muchos la pudimos ver porque algunos canales de televisión la transmitieron, en defensa de los gendarmes. Es decir, hubo un grupo de gente que defendió a los gendarmes que habían matado a un chico de 19 años por la espalda. Pero un grupo de gente salió con bombos, redoblantes, lo cual quiere decir que estaban organizados, a pedir la libertad de los gendarmes. Eso es preocupante. Más allá de que el caso, no se sabe si es un caso de gatillo fácil contra un chico que había robado, cosa que por ahora no habría ninguna prueba, por lo menos lo que dicen los vecinos y lo que está en la causa, y por eso por un lado, o por otro lado, que fue en medio de unas discusiones entre vecinos que lo mataron. Así que bueno, ahí tenemos un efecto colateral, como digo yo, de la cuarentena. Después asesinaron el 24 de junio a Walter Seferino Nadal, de 43 años, la policía en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, le puso la rodilla como copiándose de como hizo el policía con George Floyd, y lo terminó ahogando a Walter Seferino Nadal, de 43 años, que dicen que había cometido un robo. Ahí también hay una discusión, pero más allá de la discusión no se lo puede ahogar, es decir, porque no hay pena de muerte acá. Así que después se sabrá bien cuál, si hubo o no hubo robo, si tenía antecedente, pero como dijo la mujer, pero que había estado preso, pero que ahora, gracias a los evangélicos, se había encaminado y hacía changas y qué sé yo, si es así o si cometió un robo, pero nada justifica que lo hayan asesinado. Después incendiaron casas el día de antes de ayer en el barrio La República. Incendiaron algunas casas y un comedor comunitario en San Luis, barrio La República de San Luis, el comedor comunitario de Puntanos de Pie, que es algo así como Barrios de Pie, que trabaja allá junto con otras organizaciones, las conocidas como los Cayetanos, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa. Y también le quemaron la vivienda a una chica, Antonella, de 23 años, que tenía dos hijos. Ahí se dice que es un sector que desaloja a la gente las viviendas y después las vende en este barrio precario, y otros dicen que ahí hay todo una interna política entre diferentes sectores del peronismo, pero bueno, la realidad es que han incendiado viviendas. Esto se agrega a que también han incendiado Silo Bolsa, Y no es que les incendian, aunque no estaría justificable, a los grandes chacareros, sino a pequeños chacareros. Evidentemente hay algún sector de la política que cree que quemándole los hilos bolsa a la gente, a los chacareros que guardan ahí los cereales y la soja y lo que van a vender, o que lo guardan hasta que el dólar esté un poco mejor para venderlo. Bueno, ahí también ha habido atentados que también son colaterales de la cuarentena, ¿no? Porque eso hace que se puedan manejar en forma tranquila toda esta gente que comete delitos. Y después, no quería dejar de decir lo que pasó ayer, que fue la detención de 22 personas vinculadas a estos seguimientos que hacían la AFI en época de Macri a gente en general del macrismo, ¿no? También de otros sectores, pero en general del macrismo. Es decir, perseguían a Emilio Monzó, a Diego Santilli, a Rodríguez Larreta, a Vidal, a Nicolás Massot, y después también a alguna gente de la oposición, como Cristina Kirchner, o espiaban el Instituto Patria, y también a algún periodista, como Hugo Alconada Amón, que fue aquel que denunció cantidad de atropellos, robos y persecuciones y delincuencia y corrupción del kirchnerismo, que inclusive escribió el libro La Piñata, y después también denunció los Panama Papers, los aportes a la campaña de Macri y otras también barbaridades o corruptelas o corrupciones del macrismo. Así que antes lo perseguía Cristina, después lo persiguió Macri, y ahora también últimamente, el año pasado, antes que fuera presidente, denunció algunas truchadas de factura de gente allegada a Alberto Fernández en el caso de la ruta del dinero K, de los afanos de Lázaro Báez, que ahí se puso loco el año pasado Alberto Fernández, así que en cualquier momento también puede ser que lo escrachen, como está haciendo ahora el kirchnerismo con algunos periodistas, entre ellos Luis Majul, que uno puede coincidir o no puede coincidir con lo que dice, pero no está bien que lo persigan de la forma en que lo persiguen, como no está bien que se persiga a nadie en ningún momento. Así que bueno, tampoco quería dejar de decir eso. Y otra cosita que para terminar este bloque, agradecer a, porque a veces me olvido, a todos aquellos medios con los cuales podemos intercambiar información, como la Red Eco Alternativo, aquellos de los cuales podemos sacar información como Barricada TV, inclusive programas y colegas de acá, de FM La Tribu. Bueno, quédense, insisto, el programa de hoy es un programa como para escuchar y enterarse de muchas cosas. A esta hora pasamos música de los 90, de principios de los 90, y allá cuando empezamos con el programa, allá por 1990, por noviembre, acaba de salir un disco que se llamaba Tercer Mundo. Lo había grabado Fito Páez y tenía un tema que hoy se sigue escuchando, tema emblema que además se escucha en todas las canchas de fútbol. Dale alegría a mi corazón. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán.

Vamos a escuchar al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, explicando todas las actividades que se autorizan y las que se restringen, ¿no? Haciendo hincapié en algunas cosas como el transporte y en los controles que va a haber, y también explicando quiénes están autorizados a salir y dando algunos otros datos. Escuchémoslo, después charlamos. Tenemos un aumento muy preocupante, significativo de la cantidad de casos. Hace más o menos 3 semanas estábamos en un promedio de 400 casos diarios. La semana pasada llegamos a los 630, 650 en promedio, y la última semana, los últimos 7 días, estamos ya arriba de 850 en promedio, un par de días con picos de 1000. Nosotros vamos calculando la tasa de contagiosidad, está en un poquito arriba de 1,1. Ustedes saben que mientras esté arriba de 1 significa que el virus sube. Y el otro indicador muy significativo, que también nos preocupa mucho, es la ocupación de las camas de terapia intensiva. Hace una semana estábamos en 551 camas de terapia ocupadas, hoy ya estamos, al día de ayer, en 219. Por eso es que tenemos que tomar medidas estrictas. Aclaro, para que todos puedan prever, toda medida que tomamos siempre tiene un lapso de entre 10, 12 días más o menos para tener efecto, con lo cual es posible que en los próximos días veamos la inercia de la subida de los casos de contagio. Sabemos que no son fáciles, son medidas que generan angustia en la gente, pero tenemos que reducir al mínimo el contacto personal. O sea, está una de las cosas que está probada, que la mayor contagiosidad se da en la interacción personal, cuando uno está a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos. Eso es lo que se define como un contacto estrecho. Son medidas que sabemos que son difíciles, sobre todo después de una cuarentena tan larga, pero estamos convencidos que la combinación de restringir o reducir el contacto personal con una política o con una estrategia, como decía al principio, de detección temprana, de testeo y aislamiento, en otras ciudades del mundo ha probado que eso a meseta y después reduce la tasa de contagios. Por eso es que decidimos en esto de restringir los contactos personales, que es uno de los primeros pilares de nuestra estrategia, que el transporte público va a ser solo para trabajadores que cumplen tareas esenciales. El gobierno nacional, que supongo que lo anunciará, está trabajando para reducir el uso del SUBE solamente a los trabajadores de estas industrias esenciales. También ya reforzamos desde el día de ayer, en conjunto con el Gobierno Nacional y de la provincia, los accesos a la ciudad, y nosotros estamos trabajando para controlar la circulación dentro de la ciudad. Por otro lado, también anunciamos que la actividad física queda restringida entre el 1 y el 17 de julio y que solo van a quedar abiertos los comercios esenciales. Lo que sí vamos a mantener, que creemos que es muy importante, es la salida de los chicos los fines de semana. En esta visión de la salud integral, todos los especialistas, hablamos con UNICEF, hablamos con pediatras, especialistas en niñez, nos han señalado la importancia para el bienestar emocional de los chicos que puedan salir. Recordemos que los chicos son los únicos que no pueden salir nunca, porque obviamente los adultos son los que pueden ir a comprar, aunque sea los bienes esenciales. Bueno, ahí Horacio Rodríguez Larreta, a mí me parece que ya a esta altura se pone un cassette, porque dijo muchas cosas que había dicho exactamente igual, de la misma forma que había dicho el día jueves, cuando se volvió a una fase anterior en el caso del aislamiento acá en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Da dos argumentaciones por las cuales se cierran comercios y no se puede salir a correr, a caminar, digamos, entre las cosas fundamentales, y aparte por qué se va a controlar más y va a haber mucha seguridad en las calles. Es porque dice que crece exponencialmente, están creciendo exponencialmente los casos de coronavirus en la ciudad, da algunas cifras, y también por las camas. Ahí en las camas se equivoca, porque dice que había antes 551 camas ocupadas y ahora hay 219. No se entiende bien, hubo un error ahí cuando lo dice. Evidentemente lo que mezcló las que había en el AMBA con las que había en la ciudad. En la ciudad, bueno, cuando dijo esto ayer a la mañana, había 219 camas de terapia intensiva ocupadas. Y después da argumentaciones que eran las mismas argumentaciones que había dado en otro momento para abrir un poco más la cuarentena. Por ejemplo, que el R, es decir, los contagios está en 1,1. Antes decían que ya estando en 1,1, que ya estaban cerca de estar en 1 y de ir bajando, y bueno, ahora esto lo dan un argumento en contra de para lo cual lo daba antes. Y después también dice que los que salen a correr ahí en general no contagian, pero igual levanta la autorización que había para que puedan correr. Así que la verdad que uno se queda con la intranquilidad de cómo se vuelve un poco más atrás y qué cosas han estado haciendo durante todo el tiempo que estuvimos, los más de 100 días que estuvimos aislados, hasta que ahora volvamos a estar más aislados todavía. Es decir, uno duda en eso. Y después nosotros pusimos solo un resumen, pero después hay una conferencia de prensa y la verdad que hay que las explicaciones no nos dejan tranquilos. Uno lo que ve que ha tenido que ceder ante Kicillof, que tiene serios problemas, y ante el gobierno nacional. Uno lo que ve lamentablemente es eso. Así que bueno, después también estaba en la misma conferencia Fernán Quirós y también habla de que ahora va a haber más testeos, bueno, que ahora ya se va a llegar a 4.000 testeos, se estaba testeando en 2.500, bueno, y ahí Quirós habla de los geriátricos, entonces lo que uno ve es que tampoco han testeado como tendrían que haber hecho en estos 100 días en los geriátricos, no hicieron lo que van a empezar a hacer recién ahora. Así que me parece que estamos volviendo atrás por todo lo que tenían que haber hecho y no se hizo en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Por ahí justamente por coordinar, porque por ahí no tenían los tests, porque no se lo daba el gobierno nacional, por ahí porque decidieron entrar en el plan detectar los del gobierno nacional después y solo el de la ciudad no podía. Bueno, váyase a ver por qué, pero en realidad no convencen. Estos discursos como el de recién de Larreta no nos convence a nadie. My heart a reel. he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through with a man in me. Seguimos con Los Locos de Buenos Aires. Nuestro columnista Eugenio Semino hizo en estos días una nota, entre otras cosas, nuestro columnista, ¿no? Porque es el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Hizo una nota en donde hablaba de los segundos 100 días de la cuarentena, y me parecía que era una nota interesante que podíamos desarrollar al aire. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Y primero, columnista, siempre lo más importante va adelante. Esto, viste, nos hacemos un poco de autobombo, viste, 30 años que te molestamos, como no, para que nos hagamos autobombo. Al contrario. Bueno, contá un poco qué decías en esa nota, porque lo que uno lee ahí es las contradicciones que hay y las cosas que no nos deben haber dicho, que no hicieron, el por qué se vuelve atrás en algunas cosas, ¿no? Más o menos está así la nota, ¿no? Sí, sí, inclusive está planteado para salir de una falsa alternativa, que es cuarentena sí, cuarentena no. Me parece que el debate debiera ser más profundo, y realmente no se fue ni explicando por qué se fue extendiendo la cuarentena, porque en algún momento estaba dada como simplemente una herramienta para ir aplanando la curva, nos dijeron. Después se habló de la montaña y de escalar la cuesta de la montaña, pero iba hablándose de una cima, de un pico que nunca supimos cuál era, que no sabemos cuál es. Es decir, incertidumbres que inclusive fueron echadas con discusiones absolutamente insustanciales, banales. Durante más de un mes discutimos si barbijo sí o si barbijo no. Luego discutimos si los adultos mayores podían dar vuelta a manzana o no, mientras que se los hacía caer y salir y romper la cuarentena para poder cobrar, pagar o vacunarse. Es decir, una cuestión que inclusive anunciada como aislamiento social preventivo, implica esto, que cuando uno plantea prevenir algo, tiene luego que evaluar si logró el objetivo o si no vamos a seguir supuestamente en una prevención eterna sin ver los resultados. Yo, inclusive comprendiendo las dificultades, la mala información a nivel mundial, una Organización Mundial de la Salud totalmente errática y contradictoria con, sí, con sus propuestas y demás, pero comprendiendo todo esto, ameritaría una cantidad de explicaciones por qué cuando se inició la primera cuarentena de las 7 no empezaron los testeos. Realmente al día de hoy es uno de los países que menos testeos tiene en el mundo. Si esto como dicen la mayoría de los infectólogos, tenía que ir en paralelo con la cuarentena, porque si no, seguimos así, ¿verdad? Hoy, en realidad, después de los 100 días, cuando estamos iniciando la segunda gran etapa, porque en el medio hubo 7 etapas, sí. No tenemos nada de estas evaluaciones y estamos a foja cero después de un enorme desgaste, porque hay que evaluar, a veces hay cuestiones que desde lo metafórico pueden sonar atractivas, pero son muy poco claras, porque las explicaciones de lo contrafáctico, si no hubiéramos hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Bueno, es discutir si San Martín no hubiese cruzado los Andes, ¿qué hubiera pasado? Claro. Es decir, me parece que tiene que ser más mucho más consistente. Es más, que sería dable hasta comprender entre todos cuáles fueron los errores, cuáles fueron las equivocaciones o cuál fue lo que ocurrió, para ver cómo seguimos hacia adelante a partir de una construcción democrática, porque yo lo que siento que el otro gran involucrado, el otro valor gran involucrado, y que para mí y para muchos es paralelo o está en el mismo rango, y es indisoluble con el valor vida, es el valor libertad. Uh-huh. Y vemos que hay una restricción de la libertad individual. Hay grandes sectores, yo menciono el del adulto mayor, porque bueno, tal vez sea uno de los principales agredidos por el virus. Uh-huh. La letalidad está dada ahí. Y, por ejemplo, fíjate qué enorme contradicción, quienes más cumplieron con la cuarentena, que son quienes están en internación prolongada, en residencias de larga estadía, o geriátricos, son los que más murieron. Un claro. Tercio de los fallecidos son adultos mayores que hace 30, 60, 100 días están sin salir ni a la puerta, sin recibir a los familiares o a cualquier conocido, porque están blindados los hogares, y son los que todos los días vemos uno de los grupos más infectados y con más letalidad, como decía anteriormente, es decir, prácticamente un tercio, ¿no? Ahí, en la última conferencia de prensa de Fernán Queiroz, a él le preguntaron justamente por los geriátricos y le preguntaron qué cosas se iban a hacer que no se hicieron. Bueno, no contestó, directamente dijo lo que se va a hacer, ¿no? Pero evidentemente ahí hay uno de los grandes temas, ¿no? Los testeos empezaron tarde, todavía no se han testeado acá en la ciudad de Buenos Aires los 483 geriátricos, y nos enteramos cada día que pasa algo en algún geriátrico, o denuncias de gente que dice que han pedido que se testeen y no se testean, si no los hacen los dueños de los geriátricos, los testeos no se hacen. Esto vos lo denunciaste hace ya 90 días, que dijiste el primer tema sería testear en los geriátricos. ¿Cómo ves esto? Sí, y tal cual lo señalás, acá se empezaron a hacer en forma sistemática para los dos sectores, que había que empezar el 20 de marzo, que es el sector de trabajadores de la salud y de geriátricos. Hoy tenemos una gran cantidad de afectados en ambos segmentos. Lo que pasa es que el afectado en internación de agudos puede ser aislado rápidamente y no tener las consecuencias que ocurren, que tienen esa misma afectación, ese contagio dentro de la comunidad geriátrica, porque cuando aparece el que entra y sale, el único que hoy entra y sale del geriátrico es el personal. Uh-huh. Y como lo hablamos más de una vez, es un personal sacrificadísimo, que tiene que trabajar en más de un lugar porque se le paga la miseria, y que proviene de barrios pobres, que tiene que viajar largas distancias y demás, por lo cual tiene la doble vía de contagio. Esto lo avisamos, no bien fue la primera cuarentena, porque ahí tenés una doble vía, que es ese trabajador, esa trabajadora, porque el 90% son mujeres, que puede traer el virus al establecimiento y es grave, o que se lo puede llevar del establecimiento a su barrio, a su comunidad, y tiene la misma gravedad. Claro. Y bueno, y esto, como te decía, en la ciudad se comenzó hace 10 días, bueno, afortunadamente, a mi criterio muy tardíamente, pero se comenzó. En provincia, al día de hoy no se testean estos lugares. Uh-huh. El personal de salud está afectado, es uno de los sectores más afectados. Y vos fijate, y te lo relaciono con la prevención, porque el aislamiento que iba a generar esa prevención a la cual aludía la necesidad de la cuarentena, en realidad no generó tal prevención, y el sistema, y nos lo decía permanentemente el ministro y sus asesores y demás, se dedicó 3 meses a comprar equipamiento de respiradores, vale decir, para la última etapa de la enfermedad, y en realidad no se fortaleció la primera etapa, es decir, que era la prevención real. Claro. Entonces, y fíjate la enorme contradicción, ¿no? Y hay un documento que todavía no sé si ha sido público, pero que está emitiendo el arzobispado de La Matanza, con todos los testimonios de los curas villeros. Uh-huh. No hubo testeos, cero testeos. Muchos de ellos están afectados por el COVID y, bueno, están pidiendo que se empiece de una vez, después de 100 días. Claro. Y te concluyo. Sí. Hoy se nos dice, bueno, pueden entrar en colapso los respiradores. En realidad, las máquinas no se manejan por sí mismas. Es decir, se compraron muchos, había suficientes, pero si no tenés quien los opere, no te sirven absolutamente para nada. Claro. Médicos, enfermeros, el personal de terapia intensiva, los intensivistas en el país son alrededor de 1.100. Hay un número cierto. Cobran entre 560 pesos la hora en el sistema público a 660 en el sistema privado. Sí. Es un recurso absolutamente finito, que es el que fuimos perdiendo en estos primeros 100 días. Claro. Por lo cual, me parece que todas estas cuestiones debieron ser puestas sobre el tablero. Y yo creo que es menoscabar el intelecto colectivo suponer que no lo podemos entender, ¿no? Claro, está muy claro. Eugenio, bueno, te cambio un minuto de tema. El otro día sacaste también un comunicado, y creo que hoy y ayer han salido algunas notas en los diarios sobre el tema Vudú. ¿Cuál es tu opinión sobre pagarle la jubilación a Vudú? Y es un exceso de crueldad para con el resto de los jubilados, ¿no es cierto? Es decir, mira, yo es más, diría que es casi un ensañamiento, un sadismo institucional, ¿no es cierto? Porque discutir si corresponde o no, la ley que le permite el acceso al beneficio es una ley grotesca desde su inicio en el año 1991. La ley realmente de privilegio. Luego existirían otros debates cuando hay alguien que tiene condenas firmes y en relación con defraudación al Estado directamente, claro. ¿No? Es decir, el Estado le va a pagar una jubilación a aquel que lo defraudó. Exactamente, me parece, claro. Que todas estas cosas pueden ser inclusive planteadas judicialmente y demás, pero me parece que lo más agraviante en este momento es haber conseguido el beneficio y bueno, y algún día va a cobrar el retroactivo también. Claro. Y la inmoralidad, inclusive, que aquel que tiene condenas penales cobra 420 mil pesos por mes y que quien trabajó 30 o 40 años está cobrando 16 mil pesos, ¿no? Claro. Digo, me parece que no solo no es ético, sino que tampoco es estético, ¿no? Eugenio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Como un abrazo siempre, muy grande. Un abrazo grande. Nos encontramos en otro momento. Gracias. Hablábamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Hoy nos dimos un poquito de bombo, dijimos, nuestro columnista en primer lugar. Algunas cosas interesantes. Yo creo que es necesaria la crítica, porque si no se critica, se repiten los errores. Y si se repiten los errores, estamos en problemas. Yo creo que lo que decía acá Eugenio sobre cómo fue manejado todo, sobre todo porque él mismo y otra gente le decía a este gobierno, bueno, que si ya sabes que en el exterior el problema fundamental y las muertes estuvieron en los geriátricos, ¿por qué no testear en los geriátricos? Bueno, fíjense, tarde, hace 10 días en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires todavía no, ni se testea ahí. Así que parte de lo que nos toca vivir, estas cosas que tienen más que ver con la política que con la sanidad, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Como venimos diciendo en el programa, hay cantidad de trabajadores que en todos los días que ya han pasado de cuarentena o de aislamiento obligatorio no han recibido ningún dinero, no tienen ningún ingreso. Y entre esos sectores, uno de los sectores más afectados son los sectores de la cultura. Por eso la semana pasada artistas y trabajadores de la cultura movilizaron a Plaza de Mayo para reclamar un ingreso de 30 mil pesos. Por este tema estamos comunicados con Luis Mauregui, él es de Músicos Organizados. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Contame un poco, a ver, ¿cómo llegan a esto? ¿Cuánta gente hay afectada que no recibe absolutamente ningún ingreso? Bueno, o sea, esto empieza, técnicamente cuando se larga el aislamiento social, que fue el 20 de marzo. Nosotros realmente ya veníamos viendo esta situación porque, bueno, estamos frente a un problema que es a nivel mundial, que en otros países, como venía pasando esta problemática con el sector de los músicos, las músicas, los artistas en general. Entonces nosotros ya sacamos un empadronamiento el 16 de marzo, unos días antes que salgara esto, porque ya veníamos venir lo que venía pasando. Obviamente lo que puso a flote esta cuestión es la enorme precarización laboral que sufrimos y vivimos día a día los artistas y los músicos y músicos en general, porque bueno, de un día para el otro se cerraron los conciertos, las salas de teatro y un montón de fuentes de trabajo, de ingreso y de expresión, y miles de personas realmente están pasando una situación muy apremiante, que a estos días lleva más de 100 días, usted está cumpliendo 100 días, digo, para ser más correcto, y que no hay visos de que esto vaya a mejorar o que vayamos a volver, por lo menos por lo pronto en lo inmediato, después si estamos entrando en lo que es acá el AMBA, en una nueva fase 1. Estamos retrocediendo en este sentido así, sanitario, de alguna manera. Lo que nosotros venimos viendo, inclusive por los medios, inclusive dicho por los funcionarios del Gobierno Nacional en una de las reuniones que nosotros hemos tenido con ellos, ellos hablan de que esto afecta a más o menos 600.000 personas en total. En un concierto que dio Pedro Aznar hablaba de alrededor de 1.5 millones. Bueno, estamos hablando de una cantidad muy importante de trabajadores, trabajadoras en general. Luis, ustedes hicieron este reclamo el día jueves de la semana pasada. ¿Y qué respuesta tuvieron? Vos decías que bueno, que han hecho un censo, pero ¿tuvieron alguna respuesta concreta de parte del Gobierno Nacional, no? No, nosotros no hemos, o sea, el día jueves hicimos esta constitución en Plaza de Mayo junto con otras organizaciones. Ahí presentamos una carta al jefe de ministros, a Santiago Cafiero, a una reunión que fue derivada luego a Ministerio de Cultura. O sea, no sabemos si efectivamente nos va a recibir Cafiero, si nos va a recibir Cultura, si alguien nos va a recibir, no lo sabemos. Nosotros previamente ya hemos tenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Cultura de Nación y con funcionarios del Ministerio de Cultura de Ciudad también. Y de Provincia de Buenos Aires también tuvimos una pequeña reunión al principio del aislamiento. En ningún caso tuvimos ningún tipo de respuesta. Nos recibieron, nos atendieron, tenemos una respuesta así de tipo formal, de protocolar, si quiere, pero claramente todo el pliego de reivindicaciones nosotros planteamos y que me parece que es lo que vemos totalmente necesario, más a la luz de lo que está pasando y todo este tiempo de aislamiento que llevamos. Las respuestas fueron a este programa, a este otro programa, está el Fondo Nacional de las Artes, está el Fondo de Cultura Metropolitana, pero nada se acerca a lo que nosotros estamos planteando en este sentido, así que las respuestas no fueron totalmente insatisfactorias. Ajá. Luis, sí, decime. No, que por eso, nosotros en la asamblea que hicimos, que preparamos la acción esta, también discutimos la presentación de una reunión con Santiago Cafiero, porque Santiago Cafiero la semana pasada se reunió con los empresarios de la cultura, con Greenbank, con Rottenberg, con los más importantes. Entonces nosotros dijimos, bueno, si vos te reunís con los empresarios, queremos que vos te reunís con los trabajadores de cultura, con la acción en general, para que discutamos también o te presentemos el pliego que nosotros venimos discutiendo. Ajá. Luis, y los sindicatos, es decir, en la movilización hay artistas, fotógrafos, y ustedes que son músicos, los sindicatos, tanto el sindicato de músicos como la Asociación Argentina de Actores, ¿han hecho algún reclamo por esto? El caso del sindicato de músicos, en realidad, si uno se mete en su página de Facebook, lo que ellos están haciendo es que aguanten, que ya el trabajo vuelve, los protocolos, y todo un debate que tiene que ver con los protocolos. Claramente el protocolo que se votó a nivel nacional recién se va a poder llevar adelante cuando lleguemos a fase 5. O sea, claramente estamos entrando en la fase 1 de vuelta, o sea que la fase 5 falta bastante. Esperemos que llegue pronto, claramente, pero falta bastante. Y solamente está en claro una cuestión de protocolos, el caso de SAEM. El protocolo así todo se lleve adelante, solamente abarcaría un sector muy mínimo de músicos y músicas. Esa es la realidad con respecto al tema del protocolo. Nosotros estamos a favor de que una discusión de protocolo, pero nosotros el protocolo tiene que asegurar, número uno, el ingreso de los artistas, el ingreso económico, su mantención económica, y todo eso. No podemos estar hablando de un protocolo cuando no están aseguradas estas condiciones, luego de 100 días de nada, y que eso no sé cuándo se va a llevar efectivamente a cabo. Esa es la respuesta que ha tenido el SADEM puntualmente. Siempre fue un debate desde el principio de protocolo y básicamente colocarse como una especie de repetidora de las políticas del Gobierno Nacional en este sentido, sin ninguna planteo crítico, nada de eso. Ellos también no tenían reuniones con los funcionarios como nosotros, inclusive se habían reunido con más funcionarios que nosotros, pero no han planteado ningún tipo de salida, ni siquiera, no sé, una asamblea general para discutir entre todos cómo enfrentamos esta situación, bueno, nada parecido a eso. Y ahora ya con este protocolo ya quedan en una posición bastante ridícula, porque luego así estamos volviendo a la fase 1 y luego está con el protocolo a la fase 5, una cuestión bastante difícil. Hay lugares en Argentina que sí, claramente están entrando en esa fase y podrían llevar adelante ese protocolo que tiene el rango nacional, pero así todo el protocolo incluye a un sector muy minoritario de músicos y músicas, y son los más ligados a siquiera la industria y no tanto al músico independiente a pie, el músico callejero, bueno, a todos la gran mayoría de músicos y músicas. Ajá. Y por otro lado, en este momento hay plataformas que difunden sobre todo teatro, cine, que tienen muchas ganancias, es decir, les va mucho mejor ahora que cuando no había aislamiento. ¿Ustedes han llevado alguna propuesta? Porque por ahí se podría cobrar a estas plataformas algún impuesto y eso poder ser utilizado para darles a ustedes algún ingreso, ¿no? Sí, nosotros entre el pliego de reivindicaciones tenemos dos propuestas que apuntan un poco a eso que vos estás diciendo recién. Una, planteamos de movida un circuito de música online, ahora está haciendo todo vía streaming, entonces le planteamos a tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad se lo planteamos muy abiertamente en el sentido de que ellos están haciendo desde su página un refrito de videos de la Filarmónica y todo eso, y no hay ningún tipo de actividad nueva de músicos ahora. Entonces le planteamos eso, un circuito online vía streaming, que se podía hacer en principio hasta enviando material de los músicos que ya se han grabado previo a la cuarentena, o cuando se entre con algún protocolo, se puede hacer en alguno de los espacios que poseen los diferentes gobiernos en este sentido. Inclusive el caso del circuito online es un lugar que es algo que se está llevando a cabo en algunos lugares, el caso de Lomas Zamora se lleva a cabo. Creo que en el interior, en la ciudad de Lincoln, alguna vez que se lleva a cabo este tipo de circuito, o sea que es algo fácil de instrumentar. Y después, con respecto a lo otro, a las plataformas, nosotros planteamos un impuesto a las OTT, o sea, en el caso de los músicos, Spotify, esas plataformas, Bandcamp, YouTube, que en este momento, obviamente, producto de este aislamiento, la están levantando en pala y los músicos reciben. O sea, siempre recibieron migajas, pero bueno, ahora ellos han incrementado las ganancias de una manera fenomenal y los museos siguen recibiendo migajas. Es un debate que viene ya de hace muchos años, porque bueno, tiene que ver también con cómo ha mutado la industria del disco, cómo ha ido cambiando un poco este negocio también. Entonces, obviamente, esas plataformas de cualquier persona no van a decir se compra un disco, sino que dice, bueno, a veces en Spotify y ahí. Pasa eso todo el tiempo, todo el mundo. Así que también está planteado, obviamente, un impuesto, en el sentido de un impuesto a la OTT, del cual serviría para hacer este fondo para poder cubrir las necesidades que estamos padeciendo los músicos, las músicas, los actores en general. Ajá, está claro. Luis, antes del aislamiento, ¿estabas trabajando como músico? Sí, antes del aislamiento estaba trabajando como músico. Yo principalmente me dedico a la docencia particular. A duras penas la he seguido manteniendo, con lo cual me sustento, y la que vivo y la que gran mayoría de músicos también nos dedicamos a esto. Igualmente se ha visto mermada, porque obviamente la cuestión de no es lo mismo una clase, o sea, por videollamada, que una clase presencial, bueno, hay cosas, ¿viste?, que hacen un poco a nuestro quehacer, pero mal que bien, muchos músicos y yo en eso nos vamos tirando con eso. Después también se ha contado todo el tipo de actividad y conciertos, todo eso sí, yo tenía dos o tres fechas, se cerraron todas las fechas, y aparte en los lugares donde yo habitualmente, yo toco jazz, son lugares relativamente pequeños, todo eso, ahí no hay protocolo, o sea, como está planteado el protocolo, no hay protocolo que pueda llegar a funcionar muchos de esos espacios. Así que bueno, la verdad que, como siempre decimos un poco ante los colegas, también uno extraña mucho la actividad nuestra es mucho el contacto de tocar y estar ahí y todo eso, y bueno, ahora uno en las redes mucho videíto de casa por casa, pero bueno, es un poco extraña la relación ahí. Está muy claro. Luis, sí. Bueno, cerrá como quieras la nota, si te faltó decir algo. No, muchas gracias por el espacio. Y bueno, los quiero invitar a músicos, músicas, artistas, trabajadores en general. Vamos a hacer una segunda asamblea de artistas y trabajadores de la cultura este próximo sábado a las 17 horas. Nos pueden buscar en las redes sociales, que va a estar subido ahí el evento del link, va a ser en vía de plataforma Zoom a las 5 de la tarde, y ahí vamos a seguir discutiendo un poco todo lo que venimos haciendo y las nuevas acciones a llevar a cabo. Luis Mauregui, muchas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. A vos, Roberto. No, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Luis Mauregui de Músicos Organizados. Ellos hicieron una movida, escucharon el reclamo de gente que no está teniendo ingresos. Había gente del cine, de la televisión, de la música, de las artes escénicas, el teatro y la fotografía. Estos son los efectos colaterales que tiene la cuarentena o el aislamiento obligatorio, ¿no? Mucha gente, como en este caso los artistas, que no están teniendo ningún ingreso. Ayer hubo una caravana de docentes universitarios y también de docentes secundarios y primarios, es decir, movilizaron fundamentalmente ADEMIS y la AGD, la Asociación Gremial Docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Esta caravana, que pasó por el Ministerio de Educación de la Ciudad y por la Jefatura de Gobierno y por el Palacio Pisurno también, lo que hizo fue reclamar. En esta caravana lo que se hizo fue reclamar para que no se pagara el aguinaldo en cuotas y otras reivindicaciones que tiene que ver con el momento que atraviesan los docentes, ¿no? Nosotros charlamos con Ileana Celotto, que es la secretaria general de la AGD UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminó las marchas nos contó esto. Escúchenla. Acaba de finalizar la caravana convocada por ADEMIS y AGD UBA. En caravana, una delegación de autos de ambos sindicatos nos dirigimos de Congreso al Ministerio de Educación planteando el rechazo al pago del aguinaldo en cuotas. Lo hicimos de esta manera para guardar el distanciamiento necesario en función de la cuarentena, pero también buscamos esta manera para no abandonar los reclamos de los trabajadores en este momento en el cual es tan decisivo la situación que estamos atravesando. En el caso de AGD, la caravana de hoy la inscribimos en la preparación de la Jornada Nacional de Protesta que convoca CONAP Histórica para el próximo viernes 3, que en el caso de la UBA tendrá el formato de un apagón virtual convocado por AGD UBA, o sea, un paro de nuestras actividades docentes en toda la Universidad de Buenos Aires. Es una medida que a nivel nacional la estamos implementando en rechazo del pago en cuotas del aguinaldo. Por otro lado, también en reclamo de las paritarias tan necesarias para adecuar nuestro salario, que está siendo golpeado sistemáticamente, en particular el de la docencia universitaria, que no recibimos el bono de fin de año, principio de año, que también fuimos golpeados con el desconocimiento de la segunda cláusula gatillo en el mes de marzo, una cláusula que ya habíamos firmado en el mes en la paritaria 2019, y ahora con este pago en cuotas del aguinaldo que afecta a muchos docentes universitarios y preuniversitarios. Pero también lo estamos planteando en el caso de la UBA, reclamando la constitución de un comité de crisis paritario donde podamos ir a defender nuestros derechos, derechos como las dispensas y las licencias, derechos como el pago de todos los costos que nos está insumiendo el acompañamiento virtual y que nadie se hace cargo salvo el bolsillo de los docentes. En ese sentido, consideramos que es fundamental que este acompañamiento virtual durante la cuarentena no sirva para aumentar la flexibilidad laboral, la precarización, que es lo que estamos padeciendo la docencia universitaria. Por otro lado, como parte de todas estas demandas, desde CONADU Histórica también denunciamos que el pliego paritario que se firmó con las condiciones de trabajo durante la pandemia, o sea, con el trabajo virtual, no responde a la defensa de nuestros derechos. Ahí escuchamos este audio y bueno, es parte de las movidas que se han dado esta es de ayer, pero hubo movidas también la semana pasada de los artistas y músicos. Ayer también se movilizaron los peluqueros, bueno, mucha gente que hace diferentes reclamos. En este caso es el del aguinaldo, en otros casos, y de las paritarias, en otros casos directamente es porque les den algo, porque no están cobrando absolutamente nada. Hoy, primero de julio, se está realizando una movida internacional, un paro mundial en realidad, de los trabajadores precarizados de las APP. Es decir, bueno, ustedes los conocen, son la gente de Rappi, acá la gente de PedidosYa, del Globo. Internacionalmente hay otras plataformas como Uber Eats, Didi. Bueno, en diferentes países hoy se hizo el paro mundial, ¿no? En Brasil, en Chile, en Ecuador, en México y en Costa Rica. La semana que viene podremos comentar un poco los alcances que ha tenido este paro hoy, primero de julio. Pero tenemos... Vamos a escuchar al abogado de la Juan Manuel Ottaviano, abogado del Sindicato de Trabajadores de las Plataformas, de las APP. En este caso lo vamos a escuchar explicando la ley que se quiere aprobar en la legislatura, que quiere el oficialismo acá en la Ciudad de Buenos Aires aprobar. Él explica por qué esta ley por qué no están de acuerdo ni él ni los trabajadores. Lo escuchamos. Se deben reconocer derechos específicos para los trabajadores de plataformas, por ejemplo, la libertad de rechazar pedidos, la libertad de autogobernar su jornada, su tiempo de trabajo, pero con derechos que le corresponden constitucionalmente en nuestro marco regulatorio y en cualquier marco regulatorio del mundo. El derecho a la negociación colectiva, el derecho a un salario fijo, a una limitación de horas, al acceso a la salud, al seguro de riesgo de trabajo, que es un elemento de aseguramiento esencial, importantísimo para proteger la vida. El aseguramiento de las condiciones de trabajo es un punto esencial del desarrollo de cualquier actividad que conlleve algún tipo de riesgo. Como es sabido, los trabajadores de plataformas trabajan en la vía pública y por lo tanto están expuestos a muchos riesgos. Que sigan sin tener RT es realmente vergonzante desde el punto de vista de que además los trabajadores están exponiendo su vida, ¿no? Ya van más de 5 personas que murieron en accidentes desde que empezó la cuarentena. Hay un problema a resolver, estos trabajadores están desprotegidos, no cuentan con los derechos que le corresponden y esto es un problema para el riesgo que asumen y también es un problema desde el punto de vista de las relaciones de trabajo. Se están creando ingresos, se están generando ingresos, se están generando puestos de trabajo y esos puestos de trabajo son no registrados, estamos hablando de personas que no están protegidas. Por eso es que, entiendo yo, el Gobierno Nacional viene planteando la posibilidad de crear un estatuto específico de derechos para los trabajadores de plataformas que contenga, primero que nada, un reconocimiento de la relación laboral que los une con las empresas de plataforma y un estatuto de derechos, una lista de derechos contemplados específicamente para estos trabajadores, lo cual, de avanzar, sería un antecedente importantísimo, no solo a nivel nacional, sino además a nivel global, porque todavía en el mundo no hay una propuesta regulatoria con estas características tan innovadoras, ¿no? Es insólito que en ese marco el oficialismo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires, plantee una regulación que exime de toda obligación a las plataformas frente a los repartidores y que además, sobre todo, es un proyecto de ley que está centrado en crear figuras contravencionales específicamente dirigidas a los repartidores que no cuenten con un permiso de trabajo. Los repartidores hoy ya tienen que cumplir con determinada cantidad de condiciones para poder circular en la vía pública. La verdad no me explico cuál es el fundamento para crear una habilitación específica para los repartidores si no es la de perseguirlos o restringir su libertad de trabajo. Que eso se haga mientras se exime de responsabilidades a las plataformas va en contra de toda innovación regulatoria y va en contra además de todo lo que se está planteando a escala global respecto de la regulación del sector. Bueno, claro, Ottaviano, ¿no? Explicando qué pasa con estos trabajadores, qué es lo que se quiso imponer en la legislatura. No pasó la ley porque no se votó, porque hasta ahora las veces que se intentó la semana pasada y la otra no hubo quórum. Así que, pero la idea es que tienen que tener una ley. Pero bueno, bien decía ahí Ottaviano que en esta ley no se le da ninguna responsabilidad a las plataformas, ¿no? Es decir, se le da todas las responsabilidades a los trabajadores precarizados, como si fueran trabajadores autónomos. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Muy bien. ¿Cómo la llevas? De la misma manera, ya después de las primeras semanas entré en una suerte de piloto automático que toda la semana termina siendo lo mismo. Uh-huh. Pero estuviste saliendo últimamente, sí, ¿no? Salí un montón, todo lo que pude no, porque pude haber salido más, pero sí. Estuve aprovechando las noches de la ciudad. Vos viste que el otro día dijo Ginés González García, dijo que no, que la medida de no salir a la noche a correr, ellos ya hablan los runners porque para ellos somos todos runners. Claro. Él dijo que no es ninguna medida sanitaria. Exactamente. Que es una medida, y todos están diciendo eso, que es más una medida estética. Claro. Que con esta explicación que dan, que me parece que no tiene ningún asidero, que es cómo le explica Larreta a un comerciante que no puede abrir que uno sale a correr a las 8 de la noche. Se le explica muy fácil, el que sale a las 7 de la noche o a las 8 hasta las 9 de la mañana es un horario que uno sepa, es muy difícil que estén abiertos ahí los comercios, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, se generó esto, viste, esta batalla sedentarios contra sí, runners. No, es ridículo. Porque aparte es algo tan básico y tan saludable como salir a caminar, que claro, lo hace todo el mundo, pasear, salir a correr, el que lo hace, salir a andar en bicicleta, que es lo que hice yo, No. A la noche y sin a la noche ningún riesgo. nadie en la calle, sin absolutamente riesgo, nadie. Pero bueno, el único día, insistimos, lo dijimos en los otros programas, el único día en el cual se saturó todo fue el primero que se veía gente que jamás en su vida había corrido, que salió toda junta, lo cual tiene muchísimo sentido porque habían pasado como 80 y pico días en ese momento, no más, como 90 días habían pasado de estar encerrado. ¿Cómo no vas a querer salir a correr, salir a respirar un poquito de aire. Está excelente. Ahora vos viste cómo es todo, porque aquellos que son los que les dicen a los runners conchetos, los que los agreden, los defensores de la cuarentena a ultranza, viste, que no hay que salir nada. Después te los encontrás jugando al pádel el tigre, claro. Como el ministro, este subsecretario de la ciudad de Buenos Aires, como el ministro de Hacienda del tigre, es decir, sí. Ahí tenés de los dos bandos, peronista de la ciudad y de la Reta, del peronismo pro, y peronista de la provincia de Tigre, del peronismo de Massa y de Alberto Fernández. Bueno, y después tenés todas cosas muy locas. Un intendente en Bariloche que autoriza a que den una misa a los evangélicos, y los pastores se contagian y no tenían COVID y tienen COVID, pero los evangélicos, hay un sector de los evangélicos que está poniendo mucha plata a los dirigentes políticos, entonces logran romper la cuarentena, claro. Como también la rompieron en San Pedro, 200 que tuvieron que aislar también evangélicos por el tema de contagiarse. Bueno, es todo así, una cosa muy muy rara y muy loca, ¿no? Porque el presidente que iba a ir al Chaco, lo convencieron para que no vaya al Chaco. No, es una locura. Y ahí ya creo que, porque arrancaste diciendo de Ginés, ¿no? Que es una medida más discurso, más claro, como algo más simbólico. Simbólica, claro, una medida simbólica. Creo que será la segunda, ya la tercera vez, Ginés, que le agarra un sincericidio, que dice, y sí, no te voy a bancar algo que no puedo bancar. Como por ejemplo cuando agarró y aceptó y dijo, arrancamos el rastreo tarde. O nos equivocamos con el tema del bueno, él lo dice, otro directamente. Es que ese es el tema, porque atrás se supone, atrás de él y atrás del presidente, hay una cantidad enorme de profesionales, de infectólogos y no sé qué cosa más, que son tipos que están formados y que saben que no hay ningún tipo de evidencia científica, empírica, para agarrar y decir, esto va a producir más contagios. Claro. Y hay un montón de gente atrás, muy intelectual, que se la pasó años en los libros viendo qué sé yo cuánto afecta en el organismo, etcétera, no sé, estudiando un montón de materias y demás, que no son capaces de sostenerlo a través de lo que justamente de evidencia, y lo sostienen de todas formas. Ahí deja también un poco en evidencia que estamos en manos de gente peligrosa, porque también lo que decías recién, el que se fue a jugar al pádel no le importó nada, después sí, te hace una campaña con el barbijo, te la hace segura a las 2 de la tarde, a la noche se va a jugar al pádel. El presidente, cuando se fue, que se estuvo abrazando allá en Formosa con Infran, o que estuvo sacándose selfies con la gente, todos amontonados, le agarraba el celular a una señora, después se lo agarraba a otra. Bueno, también, te das cuenta que estamos en manos de gente peligrosa, así que responsabilidad civil. Claro, esto, responsabilidad esto civil. Depende de nosotros, así que de lo que hagamos nosotros. Bueno, y aparte podés seguir agregando, porque todos los cantidad de periodistas, no, por favor, que se la pasaban hablando de la cuarentena estricta y que yo me cuido, qué sé yo, y se contagiaron todos. Claro. Mirá Telefe, que bajaba la línea del gobierno, claro, sobre todo Maru Lozano, creo que es, ¿cómo se llama? Verónica. Verónica Lozano. Verónica Lozano, el que habla, que también está en C5N, bueno, cantidad. Productores, qué sé yo, y que un chamullo, porque te acordás que Verónica Lozano lo ridiculizó a Viñaski cuando dijo que no podía ver, claro. Y se contagian porque van ahí, se amontonan, y ahí te das cuenta el doble, triple discurso, y el que no me importa un pomo el otro, total, yo estaba saliendo. Claro, ¿viste? Yo estaba no saliendo, importa. Se contagió, pero yo estaba que saliendo. Que se tengan que quedar en casa los mortales. que el resto hagan el sacrificio por nosotros. Claro. Es un poco eso. Porque es un privilegio que no se, no contemplan que el resto de la gente no lo tiene. Claro. Es tan simple como ese, que es el trabajo. Claro, se contagiaron todos. Creo que, no sé, Verónica Rosano, creo que no, pero ahí en el canal todos. Sí, pero aparte, a ver, los productores van, vos ves un programa que te trabaja el conductor 2 horas, pero los productores de ese programa, seguramente esa misma productora trabaja en otro programa después o trabaja en otro canal. Claro, y va rotando. Claro. La gente van de un lugar a otro. No me acuerdo también quién se había contagiado, que después había estado, que era productor de América, que o mismo, bueno, por ejemplo, Quique Sacco, que se había infectado y había estado dando una nota en América, después se fue a la radio infectado a hacer el programa. ¿Qué? Y después se fue a otro lado a no sé qué cosa. Bueno, no, bueno, es todo. Ese es uno de los problemas, que uno lo que siempre se pregunta es en manos de quién estamos. Exactamente. Vamos a escuchar el tema de aquellos que nos mandan sus nuevos temas. Vamos a escuchar a Guitarrica de la Fuente, Ya mi mamá me decía. ¿Qué te parece? Espectacular, vamos. Bueno, sí. ¿Vamos a tu laburo? Vamos al cine. Vamos al cine, pero desde casa. Porque por más que podamos salir, por más que saquemos muchos permisos y hagamos muchos paseos clandestinos con la bolsita del supermercado, no se puede ir al cine. Así que vamos a tratar de llevar algunas películas a sus hogares. Primero, pequeña actualización respecto a este tema. En otros lugares del mundo, bueno, en muchos ya están abriendo los cines, en Europa están pronto a abrir también las próximas semanas. Se estima en Estados Unidos, ya hay una cadena, la más grande que tiene Estados Unidos, que es AMC, que tiene cines por todo el mundo, ya confirmó que el 30 de julio se van a estar reabriendo, sujeto a cambios obviamente, porque en Estados Unidos está teniendo como la segunda curva de contagios, que después de todas las movilizaciones, todo los saqueos y todos los disturbios que tuvieron, se estima que a partir de ahí, que no se llevaron adelante medidas de distanciamiento, ningún tipo de protocolo, pum, dispararon de nuevo, pero a la vez baja la mortalidad. También un dato como para tener en cuenta alrededor del mundo, ¿no? Hay menos muertos en todo el mundo respecto al coronavirus. Y de a poquito se están empezando a abrir los cines. Como dijimos, el 30 de julio en Estados Unidos, en estas próximas semanas, este fin de semana que viene ya iban a estar abriendo en Alemania, Francia, en un montón de lugares. En Alemania ya habían abierto, perdón, en Francia. Todos con medidas, todos con protocolos. Algunos cines, dependiendo de cada cadena, pueden exigir que entre la gente con barbijo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se empezaron a dar funciones con dos asientos de diferencia entre cada uno. Pueden ir, por ejemplo, puede ir una pareja, se pueden sentar juntos, pero después hay butacas de distancia hacia otra pareja o hacia asientos solitarios, podríamos decir, ¿no? Butacas solitarias para aquellos que van solos al cine. Y bueno, hago una pequeña introducción con todo esto porque seguramente va a ser lo que nos espere. ¿Cuándo? Todavía no se sabe, probablemente, así como sucedió en Catamarca, que se montó un autocine, probablemente se monten algunos acá en la ciudad. Todavía no se sabe, hay algunas empresas que son las encargadas de hacerlo, que todavía están un poco lejos de llevarlas adelante. Había uno en el Rosedal. En el Rosedal sí, durante el verano siempre se organizan proyecciones. Uh-huh. Durante varios días de la semana aparte, ¿no? Es bastante ordenado, está bastante interesante. Pero en general, bueno, acompaña el clima, acompañan las vacaciones, son otras condiciones en las cuales se está llevando adelante. Pero bueno, probablemente sean los primeros cines en abrir, seguramente vuelvan con películas que quedaron colgadas del verano, o sea, Parásitos, alguna película argentina tal vez, o no sé, Sonic, Bad Boys, lo que más se vendió en su momento, durante febrero y bueno, pequeña partecita de marzo. Pero bueno, es más o menos lo que nos espera, o mejor dicho, lo que nos va a esperar, teniendo en cuenta las salas cerradas, que va a ser de las últimas atracciones que se abran, seguramente con protocolos, muy probablemente una fecha estimada, haciendo unos vagos cálculos, porque no hay mucha data para analizar, es septiembre. Dependiendo de cómo siga todo, acá en la ciudad es posible que en septiembre se estén abriendo los cines, así como también es posible que mucho más adelante. Ojo con presiones de las distribuidoras, una vez que se levante la cuarentena, que bajen los contagios y demás, no se sabe, también teniendo en cuenta qué estrenos va a haber y demás, no se sabe con exactitud qué es lo que puede llegar a suceder, pero podemos estimar que septiembre, octubre, más tirando octubre tal vez, puede ser una fecha en la cual estemos volviendo a las salas, así que nada, espero que llegue ese día y que brindemos con, no sé, con una copita de qué. ¿De qué te parece? De whisky. ¿De whisky? Con una copita de whisky brindamos entonces. Brindaremos. Pero bueno, ahora yendo a las recomendaciones en sí. Hace un par de semanas les venía hablando que íbamos a hablar un poco de cine argentino, de los comienzos del cine argentino, de cómo se fue formando. Pero no quería ir tan atrás con el cine mudo argentino, con películas que rompieron todo, como por ejemplo Nobleza Gaucha, ya que no se encuentran en la mejor... La Guerra Gaucha. ¿Nobleza gaucha? Sí. Ah, perdón. No. ¿Te confundiste por la yerba mate? Claro. Exactamente, ese es el tema, ese es el tema. Igual te digo, durante la época del cine mudo... Disculpa mi ignorancia. No, pero las guerras gauchas en este momento no debería investigar, pero con gauchos... Nobleza gaucha. Con gauchos hubo de todo. Guerras gauchas, nobleza gaucha, los gauchos, lo que se te ocurra. Hubo los un montón gauchos de películas. Bueno, también. Los gauchos judíos. Bueno, vamos a la guerra. Disculpa la interrupción. No, pero no que a lo que voy es que no quiero volver tanto al cine. Al cine este. Me quedé pensando en el mate. Hace cuánto que no comparto un mate. Pero. No quiero adentrarnos en el cine mudo, ya que las pocas copias que hay son muy muy complicadas de ver, en el sentido de que están muy gastadas. Lo que se pudo salvar se salvó de manera no de la mejor manera posible, podríamos decir, ¿no? Se celebran tener esas películas, pero son muy difíciles de ver. Así que vamos a hacer y vamos a hablar un poquito de lo que fue el paso del cine mudo al sonoro, un experimento que bueno, cuando se dio en Hollywood en el año 1927, dejó a la gente boquiabierta. Se dio con la película El cantante de jazz, la cual en parte era muda porque lo sonoro estaba directamente centrado en la parte musical. Y bueno, el hecho de sentarse ya con toda una cantidad de público masivo, podríamos decir, ya que el cine se había vuelto algo a lo cual se recurría mucho la gente, era algo impactante ver que se pasaba de tener música en vivo con un pianista que musicalizaba la película, a que directamente de la película, de la pantalla, saliera el sonido y que los personajes bailen y canten. Era algo completamente novedoso. Y acá llegó 6 años después, en el año 1933, con dos películas que se estrenaron con una semana de diferencia. Que no sé si... creo que una la mencioné hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, que es Tango. Y con una semana de diferencia, una semana después, salió Los Tres Berretines. Películas que iban a catapultar definitivamente a un actor que venía del teatro, a Luis Andrini. Lo iban a catapultar al cine y va a ser como el gran actor de cine, el gran actor cómico, la gran estrella de cine del momento. Y que iba a ser a partir de ahí, no sé, fácil 3 películas por año. ¿Por qué salieron con una semana de diferencia, no? Había dos productoras argentinas, una que nació y que fue creada particularmente para filmar y para hacer una película sonora, que es Argentina Sonofilm, un poco el nombre de lata que se iban a ocupar íntegramente de hacer cine sonoro, y la segunda Luminol, que Luminol ya tenía más años y empieza a experimentar, y bueno, cada una de estas lanzó cada una de las películas mencionadas. En el caso de Argentina Sonofilm lanzaron Tango, y en el caso de Luminol lanzaron Los Tres Berretines. Ambas las pueden disfrutar en YouTube y voy a hablar un poquitito de cada una. No sé por cuál querés que empiece. Empezá por Tango, muy buena película. Empezamos por Tango, bueno, la estrenaron en abril de 1933. El director fue Luis José Moglia. Y bueno, como dijimos, contaba con en un papel secundario igual, con Luis Andrini, pero Muy jovencito, no solamente muy jovencito, sino también diferente, ¿no? Porque después tuvo décadas de muchísimo éxito, y tal vez como el recuerdo más fresco que hay de él es ya más grande, tal vez, ¿no? Pero bueno, la película cuenta con Tita Merello, por ejemplo, con Libertad Lamarque, con Azucena Maizani, con Pepe Arias, con Alberto Gómez, que son eran los protagonistas de la película, que más bien no tenía de alguna manera. Es más, mismo no fue filmada con un guión. La película era más una suerte de experimento para buscar buscar la excusa de grabar con el sonido. Así como El cantante de jazz en Estados Unidos tenía eran sonoras las partes cantadas, un poco en tango como que trataron de seguir la misma fórmula. Tango fue íntegramente hablada. Diálogos eran, tenían sonido en diálogo, en todo. Pero la particularidad que tenía, o mejor dicho, la similitud que tenía con el cantante de jazz, es que de alguna manera fueron a lo popular para, para atraer de alguna manera las masas. Fueron a, podríamos decir, lo más consumido por el argentino en ese momento. Lo más popular, lo que de alguna manera definía y describía el sentimiento de cada uno de los argentinos. Y bueno, no se gastaron mucho en el título y le pusieron tango como merecía hacerlo. Y como mencionamos, participan una cantidad de actores estelares increíble. En el caso de Tita Merelo es una de las protagonistas. Por ejemplo, Libertad Lamarque aparece más cerca del final de la película, tiene un personaje chiquito. Azucena Maizani aparece al principio y al final de la película. Se trató de alguna manera no de contar una historia en particular, porque después, si volvemos, tango es un melodrama, o tiene tintes de melodrama nada más, pero fue más que nada la excusa de agarrar y estamos presentando algo nuevo para nosotros, tratemos de poner todo lo que nos representa en este. Y metieron a todas las estrellas, todo un elenco, lo más estelar que pusieron, lo armaron, pum, lo mandaron y fue a los cines. Puede ver en... En YouTube, sí, está completita. Hay dos versiones, hay una que está mejor. No sé cómo diferenciarla una de la otra, pero si ponen tango 1933 les va a aparecer la película completita. Hay una escena que el sonido está perdido, la cual no se puede recuperar nunca. Ojalá en algún momento se pueda recuperar, pero por ahora no está perdida. Es una escena musical muy chiquitita, no van a dejar de disfrutar la película por eso. Pasamos ahora a Los Tres Berretines, que se estrenó la semana siguiente, en el año 1933, en el mes de abril. Dirigida por Enrique Susini, también cuenta con Luis Andrini. ¿Y a qué refiere Los Tres Berretines? Eran como los tres caprichos de alguna manera que tenía el argentino. Y la historia gira alrededor de estos tres, que son el tango, la radio y el fútbol. Se toman estos tres ejes con la misma intención que se tomaba el tango en la película que hablamos recién, en Tango. Buscar de alguna manera atraer a las masas a través de lo más consumido. Y tenemos cada una de las subtramas y cada uno de los personajes tienen como cierta fascinación hacia cada uno de estos tres, de estos tres elementos, de la radio, del tango y del fútbol. Y mismo, por ejemplo, el personaje de Luis Andrini quiere escribir un tango, no sabe cómo, no tiene ni idea de música, sabe la letra nada más, sabe una parte de la letra nada más, y va y se acerca al oído de un compositor y se la empieza a tararear. También, bueno, en la parte de la radio, para demostrar de alguna manera la incorporación del sonido en el cine, cómo se llevaba adelante, meterse en un estudio de radio y ver cómo también un aspirante a cantante de tango trata de meterse en ese mundo, también yendo de un barrio popular, podríamos decir, tratando de meterse en ese mundo como de lujo, ¿no? Y bueno, la parte del fútbol, también un jugador de fútbol, que es el hermano del personaje de Sandrini, tiene ahí como una pequeña disputa con su padre, y el padre que se resiste a ir a la cancha a verlo. Y una vez que va a la cancha, se encuentra con toda la magia, podríamos decir, y con todo un pueblo feliz que grita los goles y se abraza con desconocidos y comparten ese amor y esa pasión. Pero bueno, en resumidas cuentas, tanto Tango como Los Tres Berretines, que fueron las primeras películas sonoras, apuntaban un poco a lo mismo, a atraer gente, brindar como un nuevo espectáculo en el cual en el cual se exponga cuáles eran las pasiones más más fervientes, más más populares del pueblo argentino. Así que es interesante verlo ahora, que obviamente los tiempos cambiaron y los consumos cambiaron. Es interesante verlo cómo estaba, de alguna manera estaba como masificado lo popular y se había tomado, que ya venía de años igual, desde el teatro, desde los folletines, mismo desde la radio, mismo desde el teleteatro por radio, ya se venía tomando estos elementos, ¿no? Pero es muy lindo ver cómo se fue creando la identidad de alguna manera del argentino a través de un poco a través del arte en sí, ¿no? A través de los consumos, a través de la industria, sí, pero también a través del arte. Así que recomiendo Los Tres Berretines y Tango, películas del año 1933, para que vean en YouTube. Bueno, Camilo, listo. Terminamos con el programa. ¿Cuántas cosas hoy, eh? ¿Cuántos apellidos? Salió Mauregui, Semino, Taviano, Celotto, Larreta, y ahora Camilo con su columna de cine. Y nos vamos. ¿Qué te parece? ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.